¿Sabes? Estoy pensando en comprarme un coche. Ya móvil. Que esté impecable y con la mejor garantía. Ya móvil. Y claro, al mejor precio. Pues ya móvil. Llevan toda la vida y los conoce todo el mundo. Calidad, garantía y el mejor precio desde siempre. Ven y compruébalo. Ya móvil. Embajadores 139, abiertos domingos y festivos. Onda Cero Madrid.